Tú sabes. No sé, ey, yo lo noto confundido, confundido. Tú andas con lo tuyo, yo ando con lo mío, aborrecido. Este PR aquí nadie para en los pares. Son pa' que te cure y dispare. Esa carita de ella que hace que se me pare. Mami, tú y yo somos iguales, pero con estos cabrones no, no me comparen. No, por favor no me comparen, que ustedes saben ya que no soy normal. No, ey, por eso le meto a las dos a la vez, una en cuatro, la otra al revés. Me escucha desde delay pa' que le dé. Juntas son un 20 porque las dos son un 10. Por eso le dio a las dos a la vez, una en cuatro, la otra al revés. Tú me escuchas en una pista y sabes que la voy a romper. Estos cabrones tiran pero no se dejan ver. Yo no aclaro dudas, piensa lo que tú quieras. Que me odie el que me odie, que me quiera el que me quiera. Días sin dormir, mira las ojeras. No llamen pa'l queja, que yo no soy Ojeda. Cabrón, deja el lloriqueo. Ey, ey, las bebecitas están pidiendo maleanteo. Yo tingue y chila blones, cristiano. Estos ritmos los pateo. Me acuerdo en la uni cuando enrolaba los blones en las páginas de Mateo. Ey, ey, la nueva religión, las bebecitas en la misa. Pa' que me ve el culo, toda la toalla, toda la sisa. Yo soy caballo, paso fino, ando sin prisa. Saco un tema y todo se frisa. Pegado en la calle y tic-toc, toc. Haciendo donitas en la mecha que en block, block. Que en dos caponi, yo también soy una glock, glock. Por you sin el lock, lock. Que tú que, I don't give a fuck, fuck. Entre el género haciendo holly, Tony Hawk, Hawk. Tirando de media cancha, trayón en los hot, hot. Se le acabó el choc, clock, clock. Le pasé por encima en la Cybertruck, truck. Porque, ey, esto es PR, aquí nadie para en los pares. No.